brillo en los ojos, tristeza en el corazón. Y mientras vibra confusa la nota de un acordeón, Freddy Molina se muere sin sentir ningún dolor. Cuando todos los amigos lo llevaron a enterrar, un grito que se me apaga solo pude sollozar. Y ahí, en su pueblito natal, duermen sus sueños de infancia, anhelos que nunca podrá realizar. Es un pueblito en la sabana que se llama Patillar. Freddy Molina allí descansa, nunca más oirá cantar. Sopla viento que te aleja, siento impulsos de cantar. Llega mi voz por praderas, yo no la quiero escuchar. Y ahí, en su pueblito natal, duermen sus sueños de infancia, anhelos que nunca podrá realizar. Es un pueblito en la sabana que se llama Patillar. Nunca más oirá cantar. Ay.